Dulce Coco, a mi prim y a la madama Dulce Coco. Me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su loco. Me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su loco. Manolín, Manolín, era el chofer de nosotros. Óyele, Andilé, también iba con nosotros. Después lo llevó a la playa a comer cachipa de coco. Después lo llevó a la playa a comer cachipa de coco. Dulce Coco, me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su loco. Me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su loco. Manolín, Manolín, era el chofer de nosotros. Óyele, Andilé, también iba con nosotros. Después nos llevó a la playa a comer cachipa de coco. También nos llevó a la playa a comer cachipa de coco.